Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Un cariñoso saludo para usted y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Cuando uno habla del santuario, algunas personas quizás exactamente no saben qué es lo que es el santuario, porque para eso hay que ir un poquito al Antiguo Testamento y ver qué fue el santuario en el Antiguo Testamento. Y la doctrina del santuario, todo este desarrollo, porque no solamente un lugar, sino tenía una serie de estipulaciones, de normas, de reglamentos, estatutos, e incluso muy, muy ligados a la santidad especialmente, porque era el lugar que Dios había provisto para morar con su pueblo, y él se hacía presente allí en ese santuario. Era un lugar, como decir ahora, una iglesia, pero exactamente no lo era, porque había uno solamente para todo el pueblo, donde estaba los ritos especiales de mañana, de tarde, una serie de detalles que forman una doctrina muy, muy exquisita acerca del santuario. Ahora, ¿qué relación tiene esta doctrina del santuario con la mayordomía? Porque de improviso no estamos hablando de mayordomía, el papel de la mayordomía. Bueno, miremos un poquito lo que es el santuario y nos vamos a encontrar que está estrechamente relacionado, porque lo dice que uno podemos acercarnos libremente, ¿no es cierto?, al trono de Dios, donde encontraremos oportuno socorro. Correcto. Bueno, en el Antiguo Testamento el santuario era donde se encontraba el socorro, el perdón de los pecados. Así se presentaba una ofrenda, y con esa ofrenda, ¿no es cierto?, simbólicamente los pecados eran trasladados al santuario. Y de alguna manera era contaminado el santuario, y una vez al año era liberado todo eso como pecado, y el pueblo recibía una vida realmente maravillosa. Creo que es bueno que recordemos lo que estuvimos conversando ayer. Todo esto tiene como centro Cristo. Y quien estudie el santuario y quien tenga presente lo que allí se hacía, no puede dejar de lado esto, que Dios, Cristo es lo principal, es el centro de todo. Y gracias a Él también nosotros tenemos vida. Ahora, Cristo, por su muerte, es el fundamento de la obra en el santuario y provee la estabilidad para nuestra fe. Y es desde el santuario que ministra en nuestro favor aquí en la tierra. Por eso que en el Nuevo Testamento, Juan especialmente, que es un personaje muy especial en la Biblia, es el personaje que estuvo más cercano, el más joven, dice que él fue como una esponja, absorbió todo lo que de lo que Dios hablaba, lo que hacía, él lo miraba, y lo refleja en sus cartas, especialmente las tres cartas que tiene allí. En primera de Juan 2:1, él dice lo siguiente: hijitos míos, fíjate, esta expresión es muy cercana, es muy amable, es el papito que le habla al hijo amorosamente. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. O sea, hay un detalle de lo que no tienes que hacer, hijo. Y si alguno hubiera pecado, o te desliza, te caes, ¿no es cierto?, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí está lo hermoso del Y santuario. un pequeño paréntesis. Es bueno recordar a este Juan que era hijo del trueno. El Señor le puso a él con su hermano, hijo del trueno. ¿Y por qué? Porque ellos pedían que el Señor hiciera descender fuego del cielo para que quemara a aquellos samaritanos que no habían querido recibirlo. ¿Quiere que oremos y pidamos fuego del cielo para que los consuma? Entonces, este mismo Juan que estaba pidiendo que consumiera a aquellos que no habían querido recibirlo, ahora está tratando de hijitos míos. ¿Qué cambio hizo el Señor Jesús en el corazón de este hombre que puede hacerlo en el corazón de todo aquel que se lo permita? Bueno, el cambio lo produce justamente este concepto de ser mayordomos, de no ser nuestro, sino ser de Dios, y de trabajar y mirar hacia Dios como el que tiene, como el sustento, el que nos entrega todo en realidad a nuestra vida. Y si tenemos problemas, acerquémonos al santuario, acerquémonos a Dios, y allí vamos a encontrar como ese oportuno socorro. Bueno, así lo expresa el Hebreos, el capítulo 4, verso 14 en adelante, donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, ahí está la diferencia entre el santuario terrenal y el santuario que ahora existe en el cielo, donde Dios está intercediendo por nosotros. Es el personaje que, digamos, era el símbolo del sacerdote, ¿no es cierto?, y la realidad es Cristo, pero cuando nos traspasamos a la realidad, vemos un sumo sacerdote. Fíjate que el sumo sacerdote era una sola persona, y ese solamente podía oficiar una vez al año y entraba una vez al año al lugar santísimo, dice. Tenía el privilegio, era el único que podía entrar en el lugar santísimo, traspasar el velo. Nadie más. Entonces, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, se fue al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, pero luego agrega algunos detalles que son propios también de él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué nos puede compadecerse? Porque él las vivió. Él estuvo con nosotros. Él pasó frío, pasó calor, pasó persecución, engaños, mentiras, ¿no es cierto? Fue tentado, o sea, tuvo toda... Por eso que dice que si no, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta palabra, nuestra semejanza, es muy importante porque descarta totalmente la posibilidad de que Dios haya usado su poder para salvarse de las tentaciones, su divinidad, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Acerquémonos, pues, confiadamente, porque Él nos conoce, Él sabe nuestro problema, Él lo vivió, Él sufrió en la tentación, especialmente las tres primeras tentaciones que Él tiene, ¿no es cierto?, que fueron muy fuertes, pero acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hoy hay una posibilidad, y eso nos enseña la mayordomía. Correcto. Cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Ahora, podemos decir que el papel de la mayordomía refleja una vida arraigada en la gran verdad de la salvación, tal como se revela en la doctrina del santuario. Ahora, nosotros todo lo que hacemos deberíamos pensar precisamente en esta doctrina de la salvación. Todo lo que hacemos está relacionado con eso. Recordemos que cuando estamos en los negocios, cuando estamos trabajando, cuando estamos leyendo, cuando estamos viendo la televisión, no podemos dejar de lado nuestra salvación. Porque si consideramos el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, ¿cómo voy a pasar por alto eso cuando, si yo estoy viendo, por ejemplo, una película que no conviene? En todo momento yo debería tener presente que no puedo perder la compañía del Señor Jesús. Recordemos, sin mí nada podéis hacer. Nada bueno podéis hacer. Bueno, quizás la pregunta que podríamos hacernos, ¿y cuándo dejamos de ser mayordomos? La verdad, las cosas que nuestro papel de la mayordomía nos indica que nunca dejaremos de ser mayordomos. Y si lo dejamos, estamos perdidos porque la orientación divina no va a estar con nosotros. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. ¿Qué encontramos allí que nos pueda servir en nuestra lucha contra el pecado, el yo y el egoísmo? ¿De qué modo podemos obtener fuerza y esperanza de lo que se nos promete? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.